que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe. Hoy es viernes 13 de octubre del 2014. Les saluda Javier Barrios desde Caracas, Venezuela. Estamos preparados para entregar la emisión de Contacto Sur, noticias del continente, las noticias de última hora. Presidente de Venezuela y presidente de UNASUR coinciden en la presencia de paramilitares como responsables del asesinato del diputado venezolano Robert Serra. Acusados de terrorismo en Chile irán a juicio. Y atención, autoridades y ejército buscan a estudiantes desaparecidos en México. Me han parado apuntándome. En Aler, Contacto Sur, usted hace la noticia. El asesinato del diputado venezolano Robert Serra pudiera estar vinculado a grupos paramilitares, aseguró el presidente de UNASUR, Ernesto Samper. En una entrevista al diario El Tiempo de Colombia, Samper aseguró que este homicidio pudiera ser una señal de la presencia de grupos paramilitares en Venezuela. Por su parte, en el país, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que las autoridades están a punto de capturar a los autores materiales del asesinato del diputado Robert Serra, aseguró durante su discurso en los actos velatorios que se realizaron en la sede del Palacio Federal Legislativo, que este asesinato pudiera estar dirigido, asesorado por grupos paramilitares colombianos del expresidente Álvaro Uribe. El último, la captura internacional de un grupo de terroristas con las pruebas en la mano. Lorenz Salet se llama, un fanático del terrorismo que estaba siendo entrenado en Colombia por grupos del expresidente Álvaro Uribe, y los agarramos con las pruebas en la mano, videos ampliando detalles de planes para volar discotecas, lugares públicos en el Táchira, para asesinar cuadros intermedios, dirigentes y cuadros diversos de la Revolución Bolivariana. Mucho más sabemos de ese grupo y logramos su captura internacional. Yo lo denuncié y aquí lo ratifico en este día tan doloroso. Grupos terroristas alentados por factores de la ultraderecha venezolana y grupos paramilitares colombianos están detrás de planes para llevar violencia dentro de nuestro país. En Aler Satelital también pudimos obtener declaraciones del diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, partido oficialista, el diputado Germán Piñate, quien aportó algunas claves alrededor del asesinato del diputado Robert Serra. Se trata de un asesinato brutal, un nivel de ensañamiento muy grande, y extrañan las coincidencias con algunas declaraciones grabaciones que hemos escuchado, visto en estos días en nuestros medios audiovisuales, de, por ejemplo, el señor Robert Gómez Sales hablando de un octubre negro, hablando de que estarían precisados 20 objetivos, 20 muñecos, los llama él, que son 20 objetivos militares, y bueno, y ayer fue 1 de octubre. Entonces, y bueno, la presencia, esa relación umbilical entre estos grupos ultrafascistas venezolanos o fascistas y ultraderechistas venezolanos con el narcoparamilitarismo colombiano encabezado por Álvaro Uribe Vélez. Y en México, el Ejército y la Policía Federal están buscando a estudiantes desaparecidos. El secretario mexicano de la Gobernación, Miguel Ángel Osorio, dijo a medios de comunicación que el Ejército mexicano y la Policía Federal están apoyando en Guerrero, México, la búsqueda de estos estudiantes desaparecidos y urgió al gobernador Ángel Aguirre a apurar las pesquisas. El ministro también admitió que es grave lo ocurrido. Entre 38 y 43 estudiantes están desaparecidos en la zona de Guerrero. Esto ocurrió en el marco de unas protestas y unas acciones de la policía, unas acciones violentas para controlar estas manifestaciones. En Paraguay, trabajadores del hogar están exigiendo al Congreso que les apruebe una ley que les permita ganar sueldo mínimo y trabajar 8 horas por día. ¿Cómo están exigiendo esto? José Pepe Ríos nos informa que el Partido Conservador apenas votaría con el 60% del salario a cambio de 10 horas de la jornada. José Pepe Ríos, ¿cómo es esta situación? La Comisión de Equidad y Género, que trabajó sobre la base del proyecto de trabajadoras domésticas, que exige el pago del 100% del salario mínimo como establece la Constitución, entre otros puntos, presentó un dictamen sobre el que se basó gran parte del debate. Sin embargo, los senadores del Partido Colorado, junto a oviedistas y 3 liberales, hicieron que se apruebe finalmente el proyecto que pasa solo del 40 al 60% del salario mínimo de remuneraciones. Solo accedieron a incluir el pago del IPS con jubilación de acuerdo a la propuesta original de las trabajadoras. La ley también sigue discriminando a trabajadoras puertas adentro, quienes están obligadas a cumplir 10 horas de jornada laboral, a diferencia del resto de trabajadores para quienes la ley establece solamente 8 horas de jornada. Marcela Santander, presidenta de la Asociación de Empleadas de Servicios Domésticos de Paraguay, criticó el resultado de la votación. Se burlaron de nosotros, condenan a las trabajadoras domésticas a la discriminación, dijo. Por su parte, el senador Eduardo Peta se refirió a este proyecto de ley. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Presidente, ¿por qué te doy esta lectura? Porque cambió un poco mi visión sobre este punto. Vamos a dejar de tener las criaditas, como dice acá el coronel. En realidad es despectivo. Tenemos que acostumbrarnos a hablar de este sector como trabajadores. Un 16% de las trabajadoras en Paraguay son empleadas domésticas, lo que suma 219.427 mujeres, según datos de la encuesta permanente de hogares en el 2013. Una de cada 10 empleadas domésticas vive en la pobreza extrema debido a su baja remuneración, según datos oficiales del 2012. Desde el sur de Paraguay, Radio Misión FM para Contacto Sur, José Pepe Ríos. En Chile, señalados por colocar bombas en Santiago de Chile, irán a juicio y lo vivirán desde la cárcel. Un tribunal ordenó el pase a juicio en prisión por considerar que son un peligro para la gente. Luis Jerez con el informe. En la cárcel deberán esperar el juicio en su contra los imputados por los atentados con bombas que se han registrado en Santiago en los últimos meses, incluido el que dejó a 14 personas lesionadas en un centro comercial de la estación del metro subterráneo. Esto porque la Corte de Apelaciones mantuvo la medida precautoria de prisión preventiva por colocación de explosivo para Juan Flores y para Natalie Casanova, después de que la defensa de ambos solicitaran beneficios como el arresto domiciliario. El fiscal Raúl Guzmán, quien está a cargo de buscar la responsabilidad de estos atentados, destacó el que los jueces hayan considerado que la libertad de los sospechosos constituía un peligro para la sociedad y existía peligro de fuga, por lo que mantuvo la prisión preventiva. En primer lugar, la gravedad de los hechos. En segundo lugar, la clandestinidad, cómo se cometen este tipo de delitos. Y además, la circunstancia de que el día en que son detenidos los imputados, en donde solamente existía una orden de detención respecto del imputado Juan Flores, la coimputada Natalie Casanova huye del domicilio por los techos, pasa por casas vecinas, llega a un patio contiguo y se logra la detención por parte de funcionarios de Carabineros en otro domicilio, ya logrando la huida de la imputada. Es un antecedente relevante que da cuenta del evidente peligro de fuga que hay en la libertad de los imputados. En tanto, Rodrigo Torres, abogado defensor del principal imputado por el atentado que dejó lesionadas a 14 personas, insistió en desvirtuar las pruebas de la parte acusadora, como el hallazgo de una tarjeta de transporte público y también ropa que lo situaría en el lugar de los hechos. Uno ya va generando líneas investigativas distintas en relación a los videos que fueron expuestos, que sí, dice relación con el hecho de los dominicos, al que dice relación con los hechos en la escuela militar. Si es el mismo sujeto o no, eso ya es parte de la investigación que la propia defensa también está generando. No se le incautó a Juan Flores Riquelme esa tarjeta VIP, así de claro. Tras esta decisión de la justicia, Natalie Casanova se mantendrá en la cárcel de San Miguel, mientras que Juan Flores seguirá en el recinto penitenciario Santiago 1, en principio durante los próximos 10 meses, hasta que enfrenten el juicio por colocación de artefacto explosivo. Desde Chile, Luis Jerez, Aler, Contacto Sur. En Honduras se está organizando una reforma fiscal. Un grupo cercano al aparato tributario está organizando un congreso, unas jornadas para debatir estos temas. José Peraza con la información. En Honduras, el grupo promotor del diálogo fiscal integrado por exfuncionarios de finanzas de los países de la región centroamericana realizaron un foro al que llamaron Pacto Fiscal, un instrumento de cohesión y desarrollo social. Para sus propuestas sobre los diferentes campos de la política fiscal. Además, urgen al gobierno un pacto fiscal o social democrático y transparente con el que se pueda enfrentar colectivamente y de forma integral la complicada situación del país en materia económica y fiscal. Así lo dijo el economista Hugo Noé Pino, miembro del Instituto Centro de Estudios Fiscales. Usted ha de saber que en nuestro país y en el resto de Centroamérica existe la famosa expresión: yo no pago impuestos porque los derrochan o se los roban. El pacto fiscal garantiza de que, así como es un deber de pagar impuestos, es un derecho participar en cómo se utilizan esos recursos. Juan Alberto Fuentes, economista y exministro de Finanzas de Guatemala, explicó que el gobierno hondureño debe promover un pacto fiscal democrático que refleje los intereses de las mayorías. Y uno de los instrumentos básicos para hacer eso es la política fiscal, ya sea por la vía de impuestos donde haya equidad o sino por la vía del gasto también, atendiendo a los sectores más desfavorecidos. Yo creo que actualmente, antes se destacaba el tema de la reforma agraria, pero en las sociedades actuales creo que es el tema, el instrumento fiscal, el más importante para favorecer la igualdad. El tema del pacto fiscal se introduce en Honduras en momentos en que se discute el presupuesto general para el próximo año. Desde Radio Progreso en Honduras, para Aler Contacto Sur, les informó José Peraza. Ya todo está organizado para las elecciones regionales y municipales en Perú, elecciones que están programadas a realizarse este domingo. ¿Qué tal, amigos y amigas en Quito y saludos en Latinoamérica? Ya todo está casi listo según los organismos electorales como la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Jurado Nacional de Elecciones para las elecciones regionales y municipales 2014, que tendrá lugar este domingo 5 de octubre en todo el Perú. En ese día se van a elegir a los nuevos presidentes, vicepresidentes y consejeros del Consejo Regional de los gobiernos regionales en los 24 departamentos y una provincia constitucional en este país. Además, se desarrollan los comicios municipales, donde será la elección de alcaldes y regidores de los consejos provinciales y distritales de todo el país. En total se van a elegir a 25 presidentes, 25 vicepresidentes y 274 consejeros de los gobiernos regionales. También a 195 alcaldes provinciales, 1.647 alcaldes distritales y 10.526 regidores provinciales y distritales. En total, el 5 de octubre se van a elegir a 12.692 nuevas autoridades en todo el país para el periodo de gestión 2015-2018. Estas elecciones municipales y regionales tienen como preámbulo una serie de hechos de corrupción destapados en varios gobiernos regionales y municipales de la gestión que culmina este 2014, incluso algunos de ellos con prisión preventiva, mientras se les investiga, lo que trajo en los últimos meses la discusión de cuánto poder debería dársele a las regiones para manejar presupuestos sin afectar la descentralización del país que tanto ha costado. Cada región, con cierta similitud pero a la vez muy diferente una de otra, tiene múltiples problemas que las nuevas autoridades regionales y municipales deben afrontar en lo social, económico, ambiental e institucional. está en las manos de 21.322.599 ciudadanos y ciudadanas, electores y electoras, decidir quiénes serán sus autoridades para los próximos 4 años. Son 8 horas, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, que las y los peruanos, electores y electoras, deberán asistir a los centros de sufragio a emitir su voto. Esta es la información que compartimos desde Radio Marañón en el nororiente de Perú. Y hasta aquí el informativo Contacto Sur. Recuerden que nos pueden seguir @alerprensa. Síganos a través de @alerprensa. Se despide de ustedes Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler 2020. Te toca y te prende.